una tarde más. Ya estamos nuevamente por aquí, Roxa Roxae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo vecino Santi Pereira Tenasco, dispuesto a pegar unos cuantos alaridos para que te lo pases bien. Episodio 1020 del podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves en muchas partes. En asaltomataradiorock.com, la radio online del rock de manera que llega a través de internet a todo el mundo mundial. Pero también en directo a través de la FM en Norte Radio, en Vitoria Gasteiz, en la ciudad de los dos nombres y alrededores a través del 92.2. Un saludo muy especial que me acaban de decir que me están escuchando. Amigos que fallan, los años que pesan. Me han dicho figura, Rosa Rosa, de figura. ¡No pesan! Recuerdos pasados y penas. Saludos para toda la gente que está conectada ahí en Vitoria a través de Norte Radio. Saludos también para toda la gente que está conectada en Pamplona y en Tudela a través de Rock Radio en Pamplona en el 88.3 y en Tudela en el 98.5. Que no lo son. Dime dónde. Absténganse de la rima fácil. ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Pues si te lo estamos diciendo, pero es que además estamos también en diferido en un montonazo de FMs y otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. ¿Dónde coño están? Y también estamos en el podcast cada día a las 9 de la noche en Madrid, a tu disposición en la web de asaltomataradio.com y en las redes sociales pues de esta misma emisora. Tengo mucho que contar, escoria de esta radio. ¿Dónde coño están? Se llama esta canción. Esto te va a sonar raro, pero es el último de los tres sencillos publicados una vez que se había ido el guitarrista Álvaro Feigau de los zaragozanos Son Bastas. Me quiero ir, me voy, pero oye, que vamos a grabar tres temas más. ¿Qué coño es esta mierda? Son Bastas siguen funcionando como trío y se llevan muy bien con Álvaro, ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? Y son muy de la filosofía Be Water My Friend, Me como el agua. Si el discurrir del agua te lleva a que grabes otros tres temas con tu guitarrista, se graban, se cantan y se disfrutan, claro que sí. Dime dónde coño están. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Agradeciendo enormemente a la escucha, ya sea en directo, en diferido, en podcast, en diferido o como me gusta a mí más, en directo a live. Pues hacemos lo que venimos haciendo los últimos, yo qué sé, 50 o 60 programas desde que se le ocurrió esta gran idea a Rosa Rosé, que es dedicarle a dos de nuestros más acérrimos fans en las redes sociales el programa de hoy, este episodio 1020, dedicado en esta ocasión. Oye, últimamente nos deja etiquetar a todos, ¿eh? Una cosa que no solía pasar. Había veces que nos dejaba etiquetar a uno, al otro, a ninguno. En esta ocasión hemos podido etiquetar a los dos y ya llevamos así unas cuantas. Los homenajeados en el día de hoy con esta dedicatoria del episodio 1020 Pequeño Ternasco son Lorenzo Huerga Cardó y Elena Díaz Díaz, Díaz al cuadrado. Vamos a seguir con el discurrir del programa. Todos nosotros también somos de la filosofía del Be Water, My Friend. Y vamos a comentaros novedades, conciertos, cositas varias. Y os adelantamos ya. Pasa que hay que esperar hasta el final. Volvemos a tener estreno en exclusiva. Volvemos a ser los primeros en poner un tema antes de que salga en ninguna otra parte. Las bandas que molan lo estrenan en Pequeño Ternasco, el resto lo hacen en el vuelo del no sé qué pajarraco que vuela por las noches. Venga, noticias de nuestra banda asociada, Rosa Rosae, por favor. Dison. Que van a estar este sábado 4 de octubre en un pedazo de festival. Tócate los cojones que es en Torredolodón. Tenía que decirlo, lo siento, tenía que decirlo, no me he podido aguantar. Un festival que va a dar comienzo a la 1:30 de la tarde y que tiene planteado su final a las 11:30 de la noche. Que ya veremos a ver por qué anda que no hay bandas ahí. La asociación musical de esta localidad madrileña, la asociación musical Torredolodones, monta este festival en colaboración con el ayuntamiento de dicha localidad, en la cual van a estar actuando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bandas nada más y nada menos. Pues nos van a superar a los de Salto Mata Radio Rock, ¿eh? Nosotros sí. Hicimos tocar a 12 en directo. Esto van a ir un poquito más de rato, eso es verdad. Pero también poníamos entrevistas entre actuación y actuación. Bueno, ahí van a exhibir músculo y sobre todo cantidad, toneladas de rock and roll y calidad de todas las bandas componentes de esta asociación de músicos de la localidad de Torredolodones. ¿Y quiénes van a abrir tan magno evento? Pues una de nuestras bandas asociadas, Dixon, que hace poco os poníamos el segundo y último adelanto que habían publicado a lo que será su nuevo trabajo de estudio, y os comentábamos que nos faltaba poner el primero, lo cual nos sirve esta actuación que van a tener el próximo sábado 4 de octubre en el aparcamiento del polideportivo de Torredolodones a partir de la 1:30. A la 1:30 salen los Dixon y supongo que probablemente, no sé si lo harán con esta canción, pero podría ser tranquilamente la canción con la que abran su actuación este sábado 4 de octubre. De gratis, los Dixon. Esto es Mercado de Ocasión. Mercado de ocasión, me bajé una aplicación con la que estoy en el lío. sirena. Solo había pececitos que miraban divertidos como daba vueltas. Me está volviendo loco la maldita aplicación. Todo el día conectado y por la noche rock and roll. Me está volviendo loco la maldita aplicación. De la cabeza a la cremallera de mi pantalón. De la cabeza a la cremallera de mi pantalón. Y ahora que he vuelto al mercado de ocasión, borré la aplicación y ahora duermo mucho mejor. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Mira que son buenos estos Dixon, ¿eh? Sí, sí. Vale, tengo una ganaria de que manden el disco entero para disfrutarlo de cabo a rabo. Impresionante, es los Dixon de nuestro compañero, ya sabes, ¿eh? Lo recuerdo siempre de la banda de nuestro compañero de ondas, Roberto Espinel, del programa Capitán Rock. Del rock and roll de ese de toda la vida, de alta calidad, de octanaje, made en la capital del Reino de España están. Nos vamos a por la caña burra, por el metal hardcore de Euskal Herria con Rox Arrozae. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Cuidado! Porque los de Durango se van a recorrer todo el norte peninsular para acercarse a tocar nuevamente hasta Galicia y concretamente hasta A Coruña, a la Sala Philomatic, este sábado 4 de octubre. Estarán tocando con una banda de estas que no se les entiende el nombre. No sé si pone aquí Nucleus, creo que pone Nucleus. Y como te digo, estarán a partir de las 10 de la noche este sábado 4 de octubre en la Sala Philomatic. La precio en taquilla 10 euritos, la anticipada 8, por supuesto, como hacemos siempre que hay venta anticipada. En el artículo en el cual estará incluido, incrustado el podcast de este episodio 2020 de Pequeño Ternasco, encontrarás el cartel y justo debajo enlace a esa venta anticipada para que te hagas con esas entradas, eso sí, a partir de las 9 de la noche de este día de hoy, 9 de la noche, hora Madrid, mañana o hasta la hora de inicio del concierto, que se supone que se mantienen esas ventas anticipadas hasta un ratito antes. Lo dicho, los alerta este sábado 4 de octubre en A Coruña, en la Sala Philomatic. Vamos a escuchar pues el tema con el que los conocimos nosotros. Los conocimos nosotros este año pasado. Resulta que llevan 20 y pico años largos funcionando ya como banda. Lo dicho, desde Durango, desde Euskal Herria, un poquito de metal hardcore del bueno del cañero con este tema que se llama El Planeta y que está incluido como corte número 4 del último disco de esta excepcional banda, un disco titulado Harto de escuchar mentiras. Pues no te miento más, que son muy buenos, no te miento nunca cuando hablo de alerta. El Planeta. El planeta empieza a agonizar. ¡Wow! ¡Wow! El ser humano es el que lo va a pagar. We'll be right back. Tenido un par de conciertos que te hemos recomendado de cara al fin de semana, de cara al sábado concretamente. Ahora tenemos una novedad, y además de una de nuestras bandas asociadas más recientes, Rosa Rosae. Más verso. Que el próximo día 17 de octubre van a lanzar el primer adelanto a lo que será su nuevo disco para Lord de Sabadell, y que acaban de hacer pública la portada de lo que va a ser ese nuevo sencillo, y también acaban de compartir con todas y con todos enlace para que puedas reservar en la plataforma de streaming que más te guste. Han puesto varias, creo que son por lo menos media docena. Enlace para que hagas la reserva de ese nuevo sencillo, que como te digo sale este próximo 17 de octubre. Anda, Rosa, mírame qué día es el 17 de octubre. Supongo que será viernes. Viernes, sí. Una cosa habitual. Bueno, nosotros a ver si somos capaces de hacer lo que vamos a hacer hoy y conseguimos estrenar la exclusiva el jueves 16. Veremos a ver lo que ocurre. De momento, si no, la estreno yo. A ver, también la puedes estrenar tú. Claro, yo hago el programa los viernes. Pues, pero para eso no la tendrían que mandar. Está un poco complicado. Está un poco complicado. Bueno, no digo nada. No te preocupes, que tú vas a estrenar en No Hay Tregua, amigas y amigos, el programa de Rosa Rosa, todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Asalto Mata Radio Rock.com, que está muy contenta porque va a tener un estreno exclusiva, su primer estreno exclusiva. Sí, sí. En el programa número 4 ya vas a tener un estreno exclusiva con los Eder Fullhammer. Pero bueno, estamos hablando del próximo tema de los Malversos. Es que, claro, la cabra tira al monte, ¿qué le vamos a hacer? Estamos hablando de ese nuevo sencillo de los Malversos que se estrena el próximo 17 de octubre. En el artículo en el cual va a estar incrustado el episodio 1020, el podcast 1020 de Pequeño Ternasco de hoy, podrás ver la portada de ese nuevo y próximo sencillo, que se va a titular Febrero del 37. Y tú dirás, ¿qué pasó en febrero del 37? Algo malo. Sí. No lo voy a desvelar. Voy a dar una pista, porque es que está muy bien traída la banda que colabora en esta canción, en este primer adelanto de los Malversos. Porque quienes colaboran, creo que el cantante se llama Bartra, el cantante de La Desbandada. Ahí lo dejo. Sí, es que ahí lo dejo. Suena todo a guerra civil. Hombre, ya has dicho La Desbandada. Sí, bueno, pero no todo el mundo lo sabe. Sí. Desde luego está bien traído, porque es precisamente lo que ocurrió en ese febrero del 37. Esperaremos a escuchar ese nuevo sencillo y ya veremos a ver si lo conseguimos. Es que está aprovechando que lo están escuchando. Los de Malverso. A ver si conseguimos que nos la dejen escuchar el jueves 16. Pero si no nos pasa nada, ya la haremos sonar igualmente. Y descubrirás en su totalidad cómo relatan aquellos fatídicos acontecimientos de febrero del 37. Ese es el título del que va a ser primer adelanto del nuevo disco de los Malversos. Vamos a escuchar precisamente una canción en la cual también tienen una colaboración de Relumbrón, y que es una canción a la que los Malversos guardan especial cariño de ese primer disco que sacaron. Un tema en el que colabora Marcos Molina de los Gritando en Silencio, y que lleva por título El Último Acto de Fe antes de febrero del 37. Por supuesto, vas a tener ese enlace para hacer la reserva de ese nuevo sencillo de los Malversos debajo de la portada, en el artículo de hoy, en el cual va a estar incrustado el podcast 1020 de Pequeño Ternasco. A partir de las 9 de la noche. Se divisan intentos por separar el percal del andar más perverso. Siempre pegado al cristal,

es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Generando expectación. Aragón, Madrid, Euskadi, Cataluña, regresamos a la capital del Reino de Pakistán porque desde ahí se está generando expectación. ¿Quién? Los Ocho Cuerdas. Banda de Roberto Corrochano me ha dicho a mí, que es que estamos conectados mentalmente. Digo, oye, ¿cómo va el disco? Dice, joder, cabrón, me estás leyendo el pensamiento. El día 20 de octubre empezamos a lanzar cosas. De cómo subías, de cómo escalabas. Así que al menos a mí me estaba generando expectación. Ahora ya también te la está generando a ti que me estás escuchando. Los Ocho Cuerdas, a partir del 20 de octubre, empiezan a soltar cositas del nuevo material, de lo que será su... cuarto trabajo discográfico en su ya, que empieza a ser pilantada la carrera. En acordes abiertos, el rap no está muerto. Otra cosa es que lo quieran matar. Esta acertada frase es una de las que puedes encontrarte en Zancadillas, el tema más escuchado y reproducido de los Ocho Cuerdas de su anterior disco, Cristales. Es el tema que disfrutamos hasta que no llegue lo nuevo. ¡Ocho Cuerdas, Aupai! Hey, coge tu guitarra invisible y ponte a tocar. Mueve tus caderas, si queda tu melena, no te vayas a cortar. Y te sigo extrañando en la oscuridad. Fecha de caducidad. Tanta la nostalgia, la chequera manda, no me hables de calidad. Radios asesinas, inflan sus barrigas, reggaetón para engordar. Pese a zancadillas, aún seguimos vivas, ven acércate a bailar. Y seguimos saltando en la oscuridad. Asalto Mata Rock.com. Serán clásicos. El día menos pensado. Serán clásicos el día menos pensado. Cualquiera de los siete cortes, de los siete temas que componen Cobra Rent, el cuarto y último trabajo hasta la fecha de los metaleros alternativos catalanes Brain Drag. Soñando, sé que está en mi vida. a la guitarra, Mireia a la voz, Llorenç a la batería y Gon al bajo. Son los componentes de esta banda, como te digo, catalana, la cual estamos pues volviendo a escuchar, y además concretamente el corte que abre ese último trabajo, ese Cold Wind. Esto es Nexa Electric. Trabajo que les ha reportado numerosas satisfacciones en forma de feedback del público, en forma de conciertos, e incluso ha trascendido a las páginas literarias, porque han salido en una reciente obra, bueno, de antes del verano, que versa sobre la historia del metal catalán. Así que nos viene como picha al culo este Nexo Electric, este Nexo Electric, entre los libros y los discos. Ven, llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Fucking master of Vince Universe. Bien, este tema, si vienes escuchando Pequeño Ternasco los últimos días, te suena sí o sí. Se titula Crux de Flores y es el primer adelanto publicado hace un par de semanitas a En Otro Mundo, En Otro Tiempo, lo que será el nuevo disco de los catalanes Mitago. Nos han gritado, sois el mal. De quienes vamos a estrenar en exclusiva el segundo adelanto en unos minutos. Señor, nos torturan. Y para ayudarnos a presentarlo y hablar un poquito del nuevo proyecto, de esa nueva obra de Mitago, vamos a tener a su guitarrista en directo a través del teléfono. Vamos a tener a Luca Palazzo. Arde el nombre del Señor. Escuchamos un poquito este Cruz de Flores y enseguida tenemos a Luca al aparato para que nos cuente de todo un poco. Pues vamos a ver qué tal funciona la tecnología hoy. Hoy estamos haciendo la llamada en vez de por línea telefónica, por el WhatsApp. Muy buenas tardes, Luca. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Caramba, qué potencia. Impresionante. Había subido yo gustó, mucho. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Bueno, ya te lo diré si me gustó. Anda, Rosa, mira a ver cómo se ha quedado la onda, porque igual hasta se ha ido. Bueno, no se puede ver ahora mismo. Cuando acabe el programa lo comprobaré. Pero bueno, nos alegra muchísimo tenerte y que nos puedas atender, Luca, en este. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Oye, antes de entrar en batería, tú llamándote, sí. ¿Cuántos años llevas en España? Ahora son casi siete años casi que estoy en España. Porque como habrá podido notar nuestra audiencia, Luca de Granollers precisamente no es. Entonces... Exacto. Me gustaría saber, a ver si te ha pasado alguna vez que te has ido a presentar y has dicho, hola, me llamo Luca, y si ha habido alguien que te ha preguntado si vives en el segundo piso. Ah, claro, no, bueno, esto más en el, más con los amigos anglosajones, decimos que te la tienen más presente esta canción. Pero sí, de vez en cuando sale esta canción también. Hombre, es que sale esta citación. Tampoco sería muy extraño porque Susan Vega esa canción la hizo una versión en castellano. Ah, sí, ah, mira, no lo sabía. Sí. Pero sí, de vez en cuando pasa, Hizo ese intento Susan Vega y ya se dio cuenta que a pesar de tener el apellido hispano, lo de cantar en español no se le daba nada bien y ya no volvió a intentarlo más. Pero bueno, ahí quedó patente en el idioma de Cervantes esa versión de su tema probablemente más conocido, que precisamente tiene el mismo nombre que nuestro invitado de hoy. Oye, Luca, lleva ya unos cuantos días rulando Crux de Flores, un tema que además... si te fijas un poquito en la letra, como ya hemos tenido oportunidad, habla bastante de ese rechazo que provoca los distintos tipos de amores, ¿no? A ver, que el amor no solamente es entre un hombre o una mujer, sino... No sé qué tienes ahí en el fondo, pero se le escucha más que a mí. No sé, aquí no hay nadie, Santi. Pues macho, deben ser los del local de al lado porque están entrando más fuerte que tú. En fin, bueno, contéstanos un poco qué tal respuesta está teniendo esta canción comprometida en ese aspecto con la sociedad de hoy, ¿no? Sí, no, mira, esta canción al final, tanto a nivel musical que a nivel temático, está teniendo muy buenas respuestas porque decimos... Te hablo del aspecto musical, ¿no? Es una posición un poco diferente, un aire un poco diferente rispetto a lo que ha hecho siempre Mitago. Hay estilos, decimos que incursiones estilísticas bastante diferentes de los trabajos que ha hecho Mitago antes. Y como has podido ver, es un purpurrí, pero con su buena dinámica. Todo esto se une a unas letras, a unas temáticas que no están puestas ahí justo para hacer números, ¿sabe? Tirarla ahí en la ensalada. Pero es decir, tiene temáticas bastante importantes y repito que no tan descontada y únicamente al estilo musical es una buena novedad que quien conocía Mitago antes se ha quedado bastante sorprendido. Pues desde luego como presentación de lo que va a ser ese nuevo trabajo, me parece que ha sido un lanzamiento de lo más acertado. El lanzamiento, vamos a recordarlo, de lo que va a ser el nuevo trabajo de Mitago. Tenía apuntado por aquí que son ya va a ser el cuarto trabajo de Mitago en su carrera, sencillos aparte. Yo no sé quién está hablando ahí de fondo, pero macho, me está confundiendo a la hora de leer. Bueno, Dime. Sí, ese cuarto trabajo que se está lanzando mediante... Les voy a pegar un grito a esos que me van a oír, que se callen ya de una puta vez, por favor. Espera un momento, voy a ver aquí al lado quién es. Espera un momento. No entiendo, es que espera te cuesta leer. Espera un momento, ahora voy a mirar, espera. Llamado nuevo tal. Pues ya está. Perfecto, te agradecemos, Luca, porque la verdad es que se me estaba haciendo bastante complicado. Ya, no, es que como siempre aquí le estoy dando caña a la guitarra y a los proyectos varios que tengo y claro, estoy en una sala de ensayo y al lado hay una banda charlando, decimos. Sí. Pero ya está. Bueno, pues lo que decíamos, ese crowdfunding con el que se está lanzando, que entiendo que también lleva ya unos cuantos días, y también puedes ir haciendo quizá una primera valoración de cómo está funcionando. ¿Estáis contentos? Sí, sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, como te dije, el feedback de la peña que he escuchado, Cruz de Flores, unitamente a todos los posts que se han hecho, ¿no? De una nueva estética, y todos se han quedado muy felicemente sorprendidos, decimos. Y entonces entiendo que van entrando y que se va cumpliendo ese objetivo de financiación para sacar el disco adelante, obviamente. Bueno, claro, claro, es que como tú sabes bien, hoy el tema musical y para las bandas emergentes no es un ambiente fácil de llevar para adelante. Y entonces, que claro, esta financiación es muy importante para que sigamos podiendo... es decir, haciendo trabajo y financiar el disco y todo lo que viene por después. Pero claro, es que si no tira tú el carro, nadie te lo va a tirar. Pero es que además realmente yo estoy viendo que si tu ilusión realmente o tu objetivo es sacar un disco, es que la mejor manera, ya no por financiarlo, que igual tú tienes el dinero de antes para acometer el proyecto, pero sí para que la gente salga con el disco, es que es la mejor manera, porque ahora los discos físicamente apenas tienen ventas, o sea, ¿cuántos artistas a nivel mundial estarán vendiendo lo suficiente como para que una compañía apueste por ellos? Pues yo te puedo decir que no, claro, creo que haya, claro. A nivel internacional no creo que haya 2.000 artistas. Estamos hablando de todo el mundo. No, claro. O sea, sí. Si tú quieres que la gente tenga su disco, les tienes que incitar de alguna manera a que lo tengan. Y esto, el crowdfunding, más que, yo ya lo estoy viendo más que como una herramienta de financiación, es como una herramienta de que realmente la gente que quiera un disco se lo va a llevar a su casa. Exacto, exacto. Es una manera para financiarnos y también para difundir el disco, ¿sabes? La verdad que nos está yendo bastante bien hasta ahora. Hemos llegado al 80% del total que hemos pedido, y aún falta, decimos, bastante días. Entonces, todo el mes de octubre, entiendo, ¿no? Sí, exacto. Creo que es hasta el final de octubre, como el 27, 28. Pero decimos, todos los planetas se están alineando para que esto salga. Venga. Pues mi más sincera enhorabuena, porque un 80% es un fantástico porcentaje, todavía quedando todo el tiempo que queda de campaña, de una campaña que apenas va a durar 2 meses. Que habiendo consumido menos de la mitad del tiempo, tengáis ya un 80%, es para daros la enhorabuena y para congratularse. Así que desde aquí, mi enhorabuena, tanto muchas para gracias. Ti como para Dani, para Rockwell, para Arnau, para Murphy y para vuestro nuevo componente, sí, sí. Eddie, a los teclados. Exacto. Exacto, Eddie es un gran músico, además que ser una gran persona, y Eddie ha hecho un trabajo muy bueno con este disco, porque él se ha añadido al último en la mayoría de las canciones, pero ha marcado la diferencia en muchas canciones, ha marcado la diferencia porque ha dado un aire muy diferente y en verdad ha enriquecido muchísimo lo que ya estaba, decimos, compuesto y todo arreglado. Pero ha sido un buen fichaje porque, repito, es un gran músico, sabe cuándo tocar, cuándo ser más sutil. La verdad, ha hecho un trabajo de interpretación de las canciones muy, muy de fino. Y la verdad es que ha añadido muchísima riqueza al disco. Muy bien, otra de las cosas que se están empezando a anunciar dentro de esta vorágine de campaña, ya no solo de crowdfunding, sino también de difusión en redes, que nos tenéis inundados, a mí particularmente, he visto yeah. Y agradecido, agradecido, porque nosotros obviamente estamos para colaborar en esa difusión. Me ha parecido ver lo último, justito ya antes de empezar el programa, el directo de hoy, ha sido que habéis empezado a compartir ya carteles de primeras fechas o es solamente los carteles de esa concierto presentación una vez acabada la campaña. Cuéntanos un poco, Luca, por favor. Sí, no, mira, ahora all'unisono che con la promozione stiamo planificando los conciertos y ya empiezan a salir. Tenemos Valencia, quizás tenemos Bilbao, algunas han salido. Dani se irá a México a presentar el proyecto en unos eventos. Entonces, que ahora el trabajo de grabar el disco, de promocionarlo, está hecho, obviamente. De promocionarlo está en work in progress, y ahora el nuevo frente, donde que hay que luchar es buscar fecha y promocionar con concierto físicamente el disco. Entonces, que sí, esto será nuestro nuevo frente, y a ver qué tal. Ahí también hay expectativas. Hasta ahora ha sido, estamos en ello, y están saliendo bastantes contactos. Pues otro día, con más tiempo y con más canciones ya también, probablemente con el disco publicado, os emplazaremos a ti o a Dani o a quien sea que pueda concedernos un poquito más de un cuarto de hora, la verdad, porque se nos está quedando un poco corta la sección del Fucking Master, para hablar de ese disco ya publicado y de esas primeras fechas más detenidamente. Hoy lo que vamos a hacer, que era lo que más nos apetecía, obviamente, es estrenar esa, antes que nadie, estreno exclusiva de Bebe Conmigo Esta Noche, el segundo adelanto, que se publica mañana en todas las plataformas y en YouTube, pero ya lo puede escuchar quien esté escuchando aquí y ahora en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock, en Pamplona, en Tudela y en Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio. Bueno, y todo el que se ponga a escuchar el podcast en el día de hoy la va a poder disfrutar. Luca, muchísimas gracias. Te emplazamos a la vosotros, próxima entrevista. A vosotros. Rosa, nos vamos nosotros. Vale, también. Sí, con ilusión. Chao, muchas gracias, Luca. Rosa, nos vamos también. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Y yo me despido a lo rápido, en tanto esa transcación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más. Se os quiere, agures, moramures. Esto es Bebe Conmigo, lo nuevo de Mitago. Bebe conmigo esta noche y aparta el dolor. Siente que apaga las penas de tu corazón. Bebe conmigo esta noche, la muerte se unió. Mientras siga borracha, fiesta, sexo y rock. Corazón, bebe conmigo esta noche, la muerte se unió.